comenzamos con un tema que venimos siguiendo atentamente en nuestro noticiero nacional. En San Juan, vecinos que se oponen a la minería contaminante comenzaron un bloqueo total en el acceso a la mina Veladero, controlado por la empresa Barrick Gold. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con una de las vecinas que está participando, es Gabriela Balmaceda. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Buen día, Pepe Frutos desde Farco te saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día, buen día. Contanos qué es lo que está pasando ahí, qué los decidió a iniciar este bloqueo al acceso a Veladero. Sí, hace el 12 de octubre se cumple un mes del derrame de más de litros de agua cianurada en nuestra cordillera, contaminando ríos, y también hay algunos pueblos que están contaminados. Hemos agotado todas las instancias legales posibles y, por supuesto, no hay ninguna respuesta porque la ley trabaja con gobiernos, ¿no? Tranza con las multinacionales, en este caso Barrico. Entonces es lógico que nunca van a dar curso al reclamo del pueblo. Entonces, dado que tenemos un total estado de abandono por justicia de las autoridades provinciales y departamentales, es que decidimos que la medida contundente aquí es hacer el corte. Es hacer el corte total con la idea. No queremos que nos siga matando. Nosotros diciendo que queremos que se vaya la empresa porque en el futuro va a contaminar, o porque puede pasar esto, puede pasar lo otro. Queremos que se vaya porque nos ha contaminado. Que si sigue la contaminación va a ser irreversible. Bien, Gabriela, ¿y hasta ahora no han tenido algún tipo de intimidación por parte de la policía? Digo, sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó días pasados en La Rioja. Seguro. Mira, nosotros sí vino, estamos desde ayer, vino gendarmería, vino la policía, pero tranquilos, porque le explicamos que es una protesta pacífica, solamente cortábamos a la gente que sube para la mina, porque los que bajan pueden pasar tranquilamente, por supuesto, si lo que queremos es que se vayan. Muy bien. Decidimos hacerle una invitación al juez Pablo Oritja, que es el juez de Hachal, que es el que levantó la cautelar contra la Barrick Gold. Le había imputado 5 días de suspensión nada más, porque ya había pasado la contaminación y porque el agua estaba apta para consumo humano. Y entonces queríamos que nos diga por qué levanta la cautelar si claramente el agua está contaminada o tiene vestigios de metales pesados que son acumulativos en el cuerpo y que nos va a traer problemas si la seguimos tomando. Ajá, esto... Y él viene como a las 12 de la noche. Viene acá al lugar donde había vecinos de Hachal, vecinos de iglesia también. Hay también un grupo de chicos que vino desde el bloqueo de Monsanto, en Malvinas, ahí de Córdoba. Y bueno, tenemos un apoyo generalizado de asambleas de todo el país. Bueno, el juez, básicamente, con ese lenguaje técnico que tienen, que nos dice claramente que no depende de él el que la minera pare. Porque él puede mandar, sí, puede mandar, puede hacer todos los trámites, pero que de así va, una semana va a durar y listo, y no va a servir para nada. Y lo tenemos grabado, así que lo que te estoy diciendo es verídico. Ellos no pueden hacer nada porque eso depende del gobernador Gioja, así, palabras textuales. Entonces, bueno, nos dijo que no podía hacer nada, pero que nos iba a ayudar en lo que podía. Cuando él se va, a la hora viene la policía a informarnos que la empresa Basif hace una denuncia por el bloqueo acá, un camino privado que es de la Basif. Entonces, que el juez había firmado que venga infantería a desalojarnos, porque como no estamos en una ruta nacional, tiene que ser infantería. Que iba a venir a desalojarnos a primera hora de la mañana, hasta ahora no ha llegado. Vamos a resistir porque no vamos a permitir que nos intimiden cuando la tierra es nuestra, cuando la cordillera es lo que nos da vida, y vamos a estar con la vida, cueste lo que cueste, vamos a seguir con este bloqueo. Gabriela, te agradecemos muchísimo el contacto y seguimos comunicados. Mira, en este momento se está acercando la policía, así que, bueno, habrá alguna novedad. Gabriela, te agradecemos mucho el contacto y seguimos comunicados durante el día, ¿eh? Gracias. Ok, bueno, listo. Gracias a usted. Hasta luego. Era Gabriela Balmaceda, una de las vecinas que está participando de este bloqueo que se realiza en el acceso a la mina Veladero en San Juan, la misma en la que se derramaron 1 millón de litros de solución cianurada que, según la propia empresa Barrick, llegó a ríos de la zona y que, como informábamos ayer, tras realizarse análisis científicos por parte de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Mendoza, se detectó la presencia de cianuro en el dique Pachimoco, uno de los más importantes de la zona. Corte total a la mina de Veladero en San Juan.